dibujaba en tu rostro. Escondías mil temores, te acercaste poco a poco. Sentí tu miedo y entonces llené tus brazos de abrazos. Traté de hacerte reír, te hiciste parte de mí. Disfruté cada momento, dejaste llanto, amor, ternura y el mejor de los recuerdos. Hoy que te veo tan grande y te llevas mis anhelos, pude verte crecer, ya casi casi remontas vuelo. Te voy a recordar.